Limited Edition. Ser original. Ya tú sabes quiénes son. ¡Ja! Comando Tiburón. Traté de ocultarlo y dejarlo al olvido, pero estamos perdidos en este juego prohibido. Sé que la luna es la única testigo de que tú y yo decidimos mantener esto escondido. Que las olas del mar se enteren, que las estrellas nos deben placeres. Una noche fría de lluvia y cócteles. Yo deseo lo mismo que tú quieres. Escaparte, sé que eres mía, aunque con él pases tus días. Atrévete, yeah, yeah. Escápate, yo quiero ver esa lencería. Haz lo que sea, hay tiempo todavía. Atrévete, yeah, yeah. Escápate. Sé que no es opción olvidarte, amarnos tú y yo en secreto es un arte. No existe la forma de mi mente sacarte, pero no está de más recordarte que tus besos son la droga que a mí me tienen adicto. Dentro y fuera de la cama nunca hay conflicto. En mantener esto así insisto, jugando a la escondida tú y yo estamos invictos. Lo que se quiere siempre no se tiene por dinero. A veces del doctor el cuco es el jardinero. No compite nunca un segundo con un tercero, no. Porque siempre hay un primero. Escápate, sé que eres mía, aunque con él pases tus días. Atrévete, yeah, yeah. Escápate, yo quiero ver esa lencería. Haz lo que sea, hay tiempo todavía. Atrévete, yeah, yeah. Escápate. Cuando con él discutes, ya te hace el momento. Espera que se vaya y vienes directo. A veces no sé qué es lo que estás haciendo. El control estás perdiendo y yo sé que son tus normas y tú gobiernas. Cuando en mi habitación te internas, navegando el mar entre tus piernas y disfrutando la aventura eterna. Traté de ocultarlo y dejarlo al olvido, pero estamos perdidos en este juego prohibido. Sé que la luna es la única testigo de que tú y yo decidimos mantener esto escondido. Y que las olas del mar se enteren, que las estrellas nos deben placeres. Una noche fría de lluvia y cócteles. Yo deseo lo mismo que tú quieres. Escápate, sé que eres mía, aunque con él pases tus días. Atrévete, yeah, yeah. Escápate, yo quiero ver esa lencería. Haz lo que sea, hay tiempo todavía. Atrévete, yeah, yeah. Escápate. Escápate, baby. Original, el original junto a Comando Tiburón, ya tú sabes quiénes son. Cristian Palma, el Virú. Limited Edition. Limited Edition. Es el original.